Vienes a te hacer cargo de una institución, en lo personal me siento yo feliz y tranquilo, orgulloso tal vez de haberle cambiado la imagen al club, pero dentro del contexto en que se maneja el fútbol, la verdad muy triste porque vamos a tocar fondo yo creo cualquier momento y todo lo que haces por tu institución va a quedar en cero. Por ahí me comentaron que posiblemente nos suspendan en un mes, en 20 días, ojalá que nunca llegue a pasar eso porque habría mucha gente que estaría sin actividad, ojalá que no se dé eso. Pero hay que apelar al desprendimiento de la gente que ahorita hace fútbol para que si saben que tienen que retroceder, lo hagan. Hay que pensar en positivo, ojalá, lo dije hace rato, la gente que en este momento está en la dirigencia de la federación tenga la grandeza de poder tomar una decisión grande y facilitar la transición del fútbol boliviano.